contarle todo, que su señora hace tiempo es mi amante, que nos queremos. Tengo que hablarle de hombre a hombre, que ya no quiere este juego de tres, es de cobardes. Pero que entienda que yo la quiero para mí, que se dé cuenta que no la quiero compartir. Pero que entienda, ya no le gusta estar con él, quiere mis besos, ya lo ha dejado de querer. Tengo que hablarle, contarle todo, si me ha jurado que más de una vez ella ha fingido. Tengo que hablarle que hasta en su cama la hice feliz, le enseñé el amor cuando no estaba. Pero que entienda que yo la quiero para mí, que se dé cuenta que no la quiero compartir. Pero que entienda, ya no le gusta estar con él, que se dé cuenta.